Recuerdo escolar. Mirando la fotografía de ese niño que fui con 5 años, sentado a la mesa del maestro, el flequillo peinado y repeinado, las manos sobre un libro, detrás la España de cartón y una pequeña virgen de escayola rezando, me digo que debiera ser feliz, que tú no te mereces que yo ensucie y destroce la inocencia y el brillo de tus ojos.